mucho cariño para todas esas rosas que adornan el jardín de nuestras vidas. Dice así. Un día nos destrozan el alma y con un beso nos devuelven la calma. No sé cómo ser, doy todo por verlas despertando entre mis brazos esas mujeres. Estas mujeres nos quitan y nos dan la vida, nos abren, nos cierran heridas. Difícil existir sin esas mujeres. Esas mujeres un día nos prometen el cielo, al otro nos mandan al infierno. Doy todo por no estar sin esas mujeres. Sin esas mujeres, oh, oh. Un día nos destrozan el alma y con un beso no se puede la calma. No puedo evitar vivir anhelando sus caricias cada día. Un día nos destrozan el alma y con un beso no se puede la calma. No sé cómo ser, doy todo por verlas despertando entre mis brazos. Esas mujeres, esas mujeres, que me vuelven cálido beso, a quien mi boca el más dulce beso. Difícil olvidar a esas mujeres, esas mujeres. En mi jardín la más dulce rosa, eternamente la más hermosa. Pido al cielo no vivir sin esas mujeres. Esas mujeres, no. Un día nos destrozan el alma y con un beso nos devuelven la calma. No puedo evitar vivir anhelando sus caricias cada día. Un día nos destrozan el alma y con un beso nos devuelve la calma. No sé cómo ser, doy todo por verlas despertando entre mis brazos esas mujeres. Doy todo por verlas despertando entre mis brazos esas mujeres, esas mujeres, esas mujeres. No, no.